este es el flash informativo de Ofrendas Urbanas. Estas son las noticias que tenés que saber. Buenas noches, Marcos. Buenas y no tan buenas, Celina, te diría. Inquietantes noches, te diría. Así es. No sé si has notado presencias extrañas, inquietantes en tu balcón, por ejemplo. No solo en el balcón, que eso no sería preocupante, Marco, sino que estamos realmente invadidos en las plazas, en las escuelas, en este estudio mismo. Tenés una en el café, sí, Celina, la voy a retirar con la cucharita. ¿De qué estamos hablando, Marcos? De la invasión de vaquitas de San Antonio que está alertando a nuestra ciudad. Pareciera ser una noticia cómica, amable, graciosa, sin embargo no lo es, y es por eso que el ministro de Subdesarrollo y de Salud está, y de Seguridad Social, y de Seguridad Social, sí, sí, también está, digamos, lo ha puesto en primer lugar en su agenda. Así es. Por estuviste conversando, sí, con el doctor Alelio Frías Punzón, una eminencia en el tema y un investigador de primera, quien nos va a estar contando la gravedad de esta epidemia. Si les parece, vamos al informe. Buenas tardes, doctor. En principio, agradecerle la gentileza de recibirlos en su laboratorio y preguntarle cuál es la gravedad de esta invasión de vaquitas de San Antonio en la ciudad. Ante todo, lo que yo siempre digo es las cosas por su nombre. Porque uno dice vaquita de San Antonio y en realidad está hablando de un cochinélido coleópterus que es de la familia de las cucucoideas. No es menor esto. ¿Qué quiere decir? Que se trata de un animal que puede transmitir enfermedades que van desde la rabia, el herpes genital, pasando por la descalcificación ósea y dental total del organismo del ser humano y hasta la triquinosis. Muy grave, porque esto hasta los cerdos, ¿no?, de chiquero común ordinarios, y la vaquita de San Antonio, que repito, es un cochinélido coleopterus de la familia de las cucucoideas. Así es, y también, corríjame si me equivoco, se han observado mordidas realmente profundas, ¿no? Profundas y letales en muchos casos, sí, sí. ¿Estamos en condiciones de afirmar que hay una pandemia en este momento? Yo diría que sí, Selina, que es ya pertinente hablar de una pandemia. Dado que se encuentra cubierta casi la totalidad de la superficie de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, zonas ribereñas cercanas, y a razón de unas 500.000 vaquitas de San Antonio por kilómetro cuadrado, lo cual es preocupante, es mucho, sí. Doctor, ¿cuáles son las causas que pudo observar de esta alarmante pandemia bastante particular, por así decirlo? Así es, sí, sí. ¿Por qué se produce? Sería la pregunta. Yo acá tengo para decir que una vez más los seres humanos somos responsables, involuntarios, por cierto, de esta reproducción anormal y exacerbada en cuanto a la libido sexual de las mariquitas, como vulgarmente también se las conoce. ¿Qué es lo que genera que el animalito se erotice de esa manera y tenga una fornicación anormal? Aparentemente, y esto te vas a sorprender, estudios recientes arrojan que el sonido clásico del mensaje de WhatsApp, el silbidito al que estamos tan acostumbrados, resulta ser que ese mismo sonido, pero varios hercios por encima de esa frecuencia, es muy similar al que emite la hembra coleóptera en celo, en su llamado copulatorio, digamos. Y de esta manera, los animalitos escuchan eso y se erotizan y fornican y generan muchísima más reproducción de la especie. ¿Explica esto? ¿Sí? ¿Se entiende? Quedó clarísimo. Le agradecemos muchísimo toda la información aquí volcada. Discúlpame, ¿tenés una vaquita de San Antonio? No, voy a sacar con la... ¡Te mordió! Cuidado, a ver. ¿Estás bien, Celina, de la mordida? Sí, sí, sí, no, finalmente. Agradecemos nuevamente al doctor Atilio, que además me asistió. Y quiero contarles a los oyentes que realmente tiene un laboratorio todo vidriado, subterráneo, cercanías del Parque Chas, realmente al nivel de cualquier laboratorio mundial. Muy bien. A veces las grandes desgracias de la humanidad pueden comenzar así, con algo tan pequeño e insignificante como una ordinaria vaquita de San Antonio. Así es, reflexionábamos, Marcos, qué paradoja, ¿verdad? Que uno cree que se está comunicando con respecto a esto que explicaba de los mensajitos de WhatsApp, y en realidad lo que está haciendo es comunicándole al universo que nos destruya prácticamente. Así que, bueno, nos vamos con más ofrendas urbanas a reflexionar un poquito.